A las 12 horas se celebra una ceremonia para conmemorar aquel histórico 28 de julio en que por primera vez en el aire se escuchó la señal de cultura y arte de San Luis Potosí, la Radio Universidad. Preside en este acto el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado José de Jesús Rodríguez Martínez. Lo acompaña el señor secretario general de la institución, licenciado Efraín Álvarez Méndez. En una nueva y grata oportunidad, saludamos al señor licenciado Ernesto Báez Lozano, presidente del Consejo de Difusión Cultural de la Universidad. También saludamos al señor licenciado Ricardo García López, secretario particular de la universidad. El director general de Radio Universidad, señor Manuel Carrillo Grajeda. El doctor Enrique Torre López, miembro del Consejo Consultivo de XEXQ Radio Universidad. El mensaje de cultura y arte que transmite Radio Universidad se caracteriza en un 90% por la música de los grandes maestros. Un ejemplo de ello presentamos a continuación. Un joven talento del Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México nos ofrece dos piezas musicales: un vals venezolano de Antonio Lauro y Choro número uno de Heitor Villalobos. Con ustedes, el joven guitarrista Fabián Bretón Báez. Thank you. Ha sido la intervención del guitarrista Fabián Bretón Báez, joven músico, miembro del Conservatorio Nacional de Música. En el presidium nos acompaña el señor licenciado Antonio Toranzo Noriega, secretario administrativo de la universidad. Lo saludamos, señor licenciado. En esta ceremonia, con la cual conmemoramos 47 años de Radio Universidad de San Luis Potosí, hace uso de la palabra su director, el señor Manuel Carrillo Grajeda. Señor licenciado José Jesús Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Licenciado Efraín Álvarez Méndez, secretario general de la universidad. Licenciado Ernesto Báez Lozano, presidente del Consejo de Difusión Cultural de la universidad. Doctor Enrique Torre López, miembro del Consejo Consultivo de XXQ Radio Universidad. Licenciado Ricardo García López, secretario particular de la rectoría de esta universidad. Licenciado Antonio Toranzo Noriega, secretario administrativo de la Universidad de San Luis Potosí. 1985, año de júbilo para la música, para la juventud, para Radio Universidad. Parece ser que el tiempo no es el mismo, se van los años, se van los siglos. Este año es el Año Internacional de la Música Europea, que gracias a la comunicación, en unos instantes se celebra en todos los rincones de la Tierra, organizando festivales en honor de Juan Sebastián Bach, de Jorge Federico Händel, en el tricentenario de su nacimiento, de Heinrich Schütz, a 4 siglos de haber venido al mundo, Domenico Scarlatti, Johann Christian Bach y muchos otros que no menciono en bondad del tiempo, pero todos ellos son igualmente importantes. Celebramos también el Año Internacional de la Juventud, esa juventud que por la crisis, guerras e incertidumbre económica se encuentra tan desorientada y falta de valores intelectuales, y sin embargo cree firmemente que todavía es tiempo de encontrar nuevamente el camino. En ocasiones se dice que Radio Universidad programa música esencialmente para personas de edad avanzada o muy conocedoras. En este aspecto tengo el gusto de informar a ustedes que las solicitudes para ingresar como locutores de nuestra emisora se ha incrementado notablemente y que este interés se manifiesta en jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 15 y los 18 años. Es pues una esperanza, una realidad que en esa búsqueda de los jóvenes se esté haciendo patente en nuestra querida Radio Universidad. Hoy cumplimos 47 años de laborar por la cultura y por el arte. Y nuestro júbilo es particularmente mayor, ya que gracias al interés y confianza demostrada por nuestras máximas autoridades, vemos realizado un sueño acariciado durante muchos años. El señor rector de nuestra máxima Casa de Cultura, licenciado José de Jesús Rodríguez Martínez, inaugurará en breves momentos el edificio que Radio Universidad tendrá como propio, con instalaciones adecuadas a su crecimiento. Señor rector, deseamos expresarle nuestro agradecimiento y quiero que usted sepa que el equipo humano que labora en XXQ está presente en el esfuerzo que usted hace para que nuestra universidad sea de las mejores del país. Gracias. Vamos a escuchar a continuación el mensaje del señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado José de Jesús Rodríguez Martínez. Distinguidos universitarios que presiden esta ceremonia, señoras y señores, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el cumplimiento y desarrollo de las funciones que le son inherentes, entre ellas la muy importante de la difusión de la cultura, celebra hoy con beneplácito el 47 aniversario de la fundación de XXQ Radio Universidad, vehículo transmisor de la cultura, el arte y la educación, y que día con día ensancha su campo de acción que ya trasciende las fronteras de nuestro país. Son 47 años de actividades ininterrumpidas al servicio de la propagación de la cultura en los ambientes regional, nacional e internacional. Circunstancia que me permite felicitar a todos quienes han colaborado en esta estación y a quienes la dirigen actualmente. Hoy, 28 de julio de 1985, solemne aniversario de su fundación, me es muy grato con la representación de la comunidad universitaria de San Luis Potosí hacer entrega de sus nuevas instalaciones, que seguramente permitirán cumplir con mayor eficacia las tareas propias anteriormente señaladas. Es indiscutible que la labor que durante tanto tiempo ha venido realizando Radio Universidad, dentro de la limitación de sus recursos, si esta ha sido tan extraordinaria, seguramente ahora que cuenta con estas modernas instalaciones, con espacios adecuados, con equipo que suficiente trataremos de ir mejorando, su labor y la responsabilidad para quienes la realizan está más seriamente comprometida. Divulgar cada día más, con mayor entusiasmo, el mensaje cultural de la universidad. Vivimos en el tiempo, en la era de la comunicación, y en este contexto de nuestro tiempo, la radiodifusora universitaria ha desempeñado, pero debe seguir desempeñando aún con mayor eficacia, ese papel de propagar el mensaje cultural de la universidad, de hacerlo llegar cada vez a un auditorio más numeroso. Y estamos seguros que con las instalaciones que hoy se inauguran, tendrá los elementos materiales para cumplir mejor esta función. Con ello, quedamos comprometidos todos a trabajar en común por el engrandecimiento de nuestra universidad. Muchas gracias. A continuación, el señor rector hace entrega de un diploma a la Liga Ciclista de Veteranos San Luis Rey. En representación de la Liga Ciclista lo recibe el diploma el señor Juan Luis Magaña. Vamos a culminar la ceremonia de aniversario del 47º aniversario de la Fundación de Radio Universidad con un número musical más. A continuación, escucharemos el movimiento Allegro de la Sonata Concertata para violín y guitarra de Niccolò Paganini. La interpretación estará a cargo de Jesús Manuel Cruz al violín y Fabián Bretón Báez en la guitarra. Thank you. Thank you.